Leyendo la Biblia encontré muchas más, tú mismo las puedes descubrir. Inmediatamente solicité al pastor empezar un estudio de la Biblia y comenzamos a explorar la palabra de Dios. El proceso de salir completamente de la secta no fue inmediato, de hecho tuve una caída al terminar el verano. La nostalgia, los miles de dudas que me asaltaban no me dejaron tranquilo y volví a pasar un año entero perdido sin certezas reales, pero el camino estaba abierto. Así que al verano siguiente otra vez en Granada, buscando un libro sobre los testigos de Jehová, di con una librería cristiana evangélica y empecé a curiosear. Tenían además libros de préstamo y empecé a acudir a la librería. La librería la gestionaba un misionero holandés con el que entablé amistad. Con él comencé a estudiar de nuevo la Biblia y a conocer más de la persona de Jesús. Solo así comencé a salir realmente de los testigos de Jehová. Todavía conservo los estudios de la Biblia que hice. Además, me dediqué a apuntar todas las referencias de la Biblia acerca de la divinidad del Señor Jesucristo. Este fue el estudio más importante que hice, recogiendo todos los textos que encontré en el Antiguo y Nuevo Testamento. Todavía conservo ese estudio y lo regalo a todo aquel que me lo pida. Junto con ese estudio hice otro acerca de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Aunque otros creyentes me obsequiaron con cursos bíblicos por correspondencia, folletos y libros, repasé todo el Nuevo Testamento varias veces, subrayando cada texto o porción de la Escritura que hablaba de la salvación. Algo muy importante es que para experimentar la completa liberación, cada mentira de la secta tiene que ser sustituida por la verdad de la palabra de Dios para que puedas desalojarla de tu mente. Esta idea quiero desarrollarla un poco más. El testigo medio, el que no es muy celoso, está soberbiamente adoctrinado. Creo que pocas sectas en el mundo hacen un trabajo tan bueno como el de la sociedad atalaya. Considerad la trayectoria que tiene el testigo. Entra en la secta y hace un estudio del libro Vivir para Siempre. Ahora el conocimiento que lleva a la vida eterna ha estudiado cada página de ese libro, lo ha subrayado, anotado y ha respondido todas las preguntas a pie de página. Al testigo se le anima a leer el material antes de exponerlo en la sesión de estudio. También ha leído la mayor parte de los textos bíblicos de cada lección y puede que le hayan hecho memorizar uno por lección. A mí me animaron a hacerlo y me lo preguntaban. Huelga decir que el texto está despiadadamente fuera de contexto. Además, empieza a leer las revistas La Atalaya y Despertad. Para mantenerse al día hay que ser diligente en la lectura, ya que sus actividades son múltiples. Tiene las conferencias, un total de 5 reuniones semanales, estudio de La Atalaya, donde se analizan los artículos de esta revista por el mismo sistema de preguntas y respuestas, el discurso público en el que se repite la misma idea semanalmente, que el fin está cerca y que solo hay salvación en la organización de los testigos, la escuela del ministerio teocrático donde se enseña a hablar en público y a predicar eficazmente, el estudio del libro en el que se estudia un libro editado por la sociedad, y la reunión de servicio. Estas son muchas reuniones. Súmale el texto del día, que consiste en leer un versículo de la Biblia y un comentario de este basado en la Atalaya, si tiene un estudio bíblico familiar, pero hay más. Probablemente tenga que prepararse asignaciones, discursos públicos o exposiciones de sus doctrinas, y además tendrá que atender sus estudios, que son otros estudios que mantienen con otras personas interesadas, en los que va a enseñar y repasar una y otra vez el libro. El conocimiento no se me olvidará un testigo muy sencillo que se llamaba José, en particular celoso en la obra de hacer proselitismo. A lo largo del año conducía tantos estudios que los testigos le decíamos: José, si alguna vez se te olvida el libro no pasa nada, solo tienes que recitarlo. Piensa en todo esto que te estoy diciendo. Eso es mucha información. Y muy poco tiempo para analizar, meditar, contrastar. Es una lucha constante por mantenerte al día y eso hace que la mente sacrifique la capacidad de análisis y raciocinio. Pocas personas conocen el poder del lavado de cerebro. Esos argumentos se dan por hechos, no se cuestionan. Además, el ambiente en el que vives es muy propicio a ello. Vives inmerso en un mundo de testigos que no tienen duda de lo que creen, que han puesto la lealtad a una organización humana por encima de la lealtad a la palabra de Dios. Inmerso en esa corriente te quedas atrapado. Todavía hoy, años después de mi relación con la secta, cuando busco una palabra en la concordancia, un índice de palabras de la Biblia, a veces me vuelvo loco al no encontrarla. ¿Cómo es que esa palabra no está? Y es que era de la versión del Nuevo Mundo. Recuerdo muchísima información. Si cierro los ojos puedo ver páginas de la Atalaya o de otros libros que dejaron una profunda huella en mí. A veces, cuando hablo con alguna persona que me dice: yo a los testigos los dejo planchados, los puedo dejar con la boca cerrada, le puedo adoptar el papel de testigo y recitarle los argumentos de la sociedad para demostrarle que ellos saben hacer muy bien su papel. Hubo momentos de verdadera lucha. Tiempos en los que recuerdo haber estado escribiendo cuáles son las ventajas de los testigos y las de los grupos cristianos evangélicos. Hoy puedo afirmar con total convicción que la abrumadora evidencia demuestra que la sociedad atalaya es una secta muy peligrosa, y que la única verdad y liberación se encuentra en la persona bendita del Señor Jesucristo. Él es el Salvador y en ningún otro hay salvación. 4:12. Él es el Cordero de Dios. Jnun 36. La víctima inocente ofrecida por nuestros pecados. No hay otro camino a Dios. Los que están en Cristo no tienen ninguna condenación. 8:1. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor con plenos derechos sobre tu vida, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. 10:9-10. Jesús dice que el que oye su palabra y cree al que le envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. 5:24. Su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. 1:7. Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Llamaba a Dios su propio Padre haciéndose igual a Dios. 5:18. E invita a cada persona a beber de las aguas vivas que Él ofrece. Él es el pan de vida. Quien viene a Él nunca tendrá hambre, y quien cree en Él, no tendrá sed jamás. 6:35. Hoy en día me encuentro plenamente feliz. El amor de Dios me halló y me salvó. 4:10. Vivo una vida sencilla y plena en Cristo Jesús. Fue Él quien me ha hecho libre de verdad. Reconozco mi pecado y mi imposibilidad de salvarme por mis obras. Le confesé a Él mi pecado y he puesto fe en su completa obra salvadora de gracia. Fue Él quien me halló y me salvó cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Mi buen pastor dejó a las 99 y me buscó con amor. Jamás he conocido ni conoceré otro amor como el de nuestro Dios. Él es mi Señor, aquel con plenos derechos sobre lo que tengo y lo que soy, y mi Salvador. No echo de menos a los testigos de Jehová, no siento añoranza en absoluto por volver a ellos. Cualquiera que volviere a beber del agua de los testigos, o de la religión o filosofías humanas, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que nuestro Señor Jesús da no tendrá sed jamás. 4:13-14. ¿Qué puedes hacer ahora? Si eres testigo de Jehová, o estás estudiando con ellos, o saliste hace tiempo y dudas si volver otra vez, me gustaría darte algunos consejos para ayudarte a encontrar la libertad que hay en Cristo, así como el gozo y la salvación que Él te ofrece. Hazte con una buena Biblia. La traducción del Nuevo Mundo está claramente viciada. El anónimo comité de traducción que se presenta en su primera página estaba compuesto por personas que no sabían una sola palabra de las lenguas originales en las que se escribió la Biblia, a excepción de Fred Franz, quien apenas estudió algo de griego de forma autodidacta. El libro de Eugenio Danjans, Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, muestra los fatales errores de esta Biblia, errores básicos e intencionados de traducción. Pídele al Señor en oración que te guíe a la verdad. Él es la única solución a tu necesidad espiritual. Pero antes debes recibirlo por la fe, creyendo que Jesús murió por tus pecados, que resucitó físicamente, y que Él te ofrece vida eterna si te arrepientes de tus pecados y dependes solo de Él y de su justicia para tu salvación. Debes de confesarlo como tu único Señor y Salvador. Empieza a estudiar la Biblia, léela consecutivamente, estudia la divinidad de Cristo, la salvación por fe, el propósito de la ley, la seguridad de la salvación, etc. Comienza por lo principal y no te vayas por las ramas. Busca una buena iglesia cristiana evangélica donde se estudie la palabra de Dios, se adore y se evangelice, una iglesia donde la autoridad real sea la palabra de Dios y Cristo como su Señor y Salvador, la cabeza de la iglesia.